Lucero Vega es una compañera militante, activista, feminista, abolicionista del sistema prostituyente, ecologista, estudiante, y ya la estoy saludando. Hola, Lucero, buenas tardes. Hola, Mario, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy contenta de estar acá. Bueno, gracias, nosotras también. Bueno, yo proponía esto de seguir cuestionando los privilegios de los varones en esto que ellos, como bien decía yo, siguen consumiendo y cosificando nuestras cuerpas. Y hablemos un poco de la pornografía, Vega, es la invitación que te hago. Digo, hablemos un poco de pornografía, que viene a ser, como muchas compañeras nuestras lo cuestionan y lo dicen, como la pedagogía de la prostitución. Así es, Mari. Primero tenemos que recordar que la industria de la pornografía, como se la llama, la industria de la fantasía, en realidad no es ninguna fantasía. La industria pornográfica en realidad primero educa a los varones por un lado y a las mujeres por otro. Son dos educaciones muy distintas, de hecho. Y además es gente real la que está del otro lado, no es ninguna fantasía. Claro. Son mujeres a las que realmente están asfixiando y colgando con una cuerda, básicamente. Y electrocutando y lastimando y violentando. Por lo tanto, lo de la industria de la fantasía es una mentira. Otra fantasía. Por una parte. Sí. Y por otra parte, la cuestión de que nos educa, ¿no? Los varones aprenden a relacionarse con las mujeres de esa forma. Y de hecho está bajando cada vez más la media de edad de ingreso al consumo de pornografía. Antes se estimaba entre los 12 años y los últimos años bajó muchísimo. De hecho, desde los 6 años ya se percibe consumo de pornografía. Debido, bueno, obviamente a que todos tenemos un celular, ¿no? Por ejemplo. Sí, exacto. ¿Lo podemos decir entonces o lo podemos ver como que hoy en día la pornografía es la principal fuente de educación sexual? Se podría ver de esta manera. Definitivamente sí. De hecho, la pornografía se metió en todas las áreas. Todas las redes sociales están completamente impregnadas de pornografía. Solo tenés que ver las poses que hacen las chicas para sacarse fotos, más allá de que tengan ropa puesta. La cuestión de la actitud, eso es una parte fundamental. La actitud de las mujeres en la pornografía y la actitud de los varones en la pornografía. ¿Y cómo se replica eso en nuestra vida cotidiana? Exacto. Las mujeres siempre en un estado de sumisión, de con posturas muy específicas, y los varones con una actitud muy distinta también. Sí, pero siempre desde el lado del sometimiento y del dominio, por supuesto. Y, claro, sí. Y podemos entonces mencionar desde este lugar, y hablando de pornografía, las famosas OnlyFans y el mito del empoderamiento femenino que viene a través de esas plataformas, ¿no? Contanos un poquito. Claro, bueno, OnlyFans es una plataforma donde las muchachas suben fotos y material, como se les dice, ellos son creadoras de contenido, dicen ellos, como para edulcorarlo un poco. Sí, sí. Y lo que hacen es tener seguidores y esos seguidores les pagan un pack mensual, creo que no sé cuántos euros son, y acceden a todo el contenido de las chicas. Las chicas también tienen contenido premium o cosas especiales que salen, que se cobran aparte de ese monto mensual. Como un plus, digamos, eso es un plus aparte. Exacto, como un VIP sería. También lo que tenemos es estos consumidores pueden contactarse con las chicas a través de un chat privado. Claro. Y pedirles cosas específicas. Sí, sí. Así es. Entonces, bueno, ahí ya vemos cómo no es un simple espectador el consumidor de pornografía. Pasa a ser también creador de ese contenido. Claro. Y allí no hay límites de censura, digo, ¿no? Porque se ha convertido, como vos bien lo decís, en una plataforma para adultos, donde pagando las personas por ello y convirtiéndose cada quien, por lo menos esto es lo que en su momento promocionan estas OnlyFans, ¿no? Que las chicas, las mujeres, sean sus propias emprendedoras, digo, como lo maquillan como un emprendimiento personal y también esto del empoderamiento femenino, ¿no? ¿Desde qué lugar se genera todo esto? Cuando digo, no hay una censura a todo este tipo de cosas, ¿no? Y no, también, y no solo eso. Sí. También hay algo muy particular, que es que la gente piensa que en realidad vos podés subir todo tipo de contenido OnlyFans. Si sos cantante podés subir tu material, por ejemplo. Claro, si sos artista podés subir tu material. En realidad el 97% se usa para la pornografía, claro, obviamente. Y acá hay algo muy gracioso, porque la gente piensa que en eso fue en lo que decantó OnlyFans, pero en realidad los dos dueños de OnlyFans son pornógrafos. Claro. Por lo tanto, están en la industria, y son peces gordos de la pornografía, están, sí, en la industria de hace muchos años, y ellos ya sabían que iban a hacer esta plataforma con estos fines. No es que por el tipo de demanda que se creó, se creó sola OnlyFans. Exacto, claramente sí. No. Sí, y esto de pensar, Lucero, que muchas mujeres deciden formar parte de esta plataforma y defienden su uso con esto que te mencionaba yo, con este argumento de que es su cuerpo y ellas deciden qué hacer con él, mencionando esto, ¿no?, del empoderamiento femenino. Pero realmente, ¿existe una decisión libre y consciente de lo que las mujeres podemos hacer con nuestro cuerpo? Claro que no. Ahí está. Si no, no estaríamos viviendo bajo un patriarcado. Tal cual, pero eso, ¿no? ¿En qué momento nos enseñaron, digo, volviendo a repensar y a cuestionar esto que muchas mujeres defienden con ese argumento? Y hablando también de chicas, porque supongo que hablamos de menores también, ¿no?, en estas plataformas. ¿Y en qué momento? De hecho, hace poco hubo toda una investigación, hace muy poco, creo que menos de un mes, hubo una investigación por parte de las autoridades allá de Estados Unidos, porque había pedofilia en OnlyFans. Mira, viste, esto no estaba yo muy segura de la participación de menores en esa plataforma. Sí, y digo, ¿en qué momento, no?, este sistema nos enseñaron, ¿en qué momento nos enseñaron que nuestro cuerpo es un activo que puede capitalizarse y venderse para generar ingresos? ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, esa es una excelente pregunta, porque sí, además ahí se mete toda la cuestión de cómo nos construyen el deseo. Claro. Primero, el deseo nos lo construyen desde afuera. No es que nosotras traemos biológicamente eso en nuestras personas, en nuestros cuerpos. No, realmente no. Eso es algo construido por nuestro entorno. Uh-huh. Y eso yo creo que empieza... Hay compañeras que creen que empieza en la pubertad, y yo creo que tienen mucha razón, pero yo creo que en la pubertad es cuando nos damos cuenta y asumimos nuestro rol, empezamos a asumir nuestro rol con nuestro cuerpo en la sociedad. Pero yo creo que ya de mucho antes se nos empieza a construir el deseo de esa manera. Sí, seguramente. Y, a ver, como para analizar un poquito esto de lo que estamos hablando, porque en estos esquemas, digo, el problema es que la lucha por nuestros derechos nunca va a cesar, y de alguna manera, para cesar esta falta de interés de las mujeres por seguir replicando estos esquemas, que nos han logrado vender esta idea progresista del empoderamiento femenino, digo. Uh-huh. ¿Y qué es el empoderamiento femenino? ¿En qué momento nos vendieron esta idea? ¿Y quiénes la constituyeron? Lucero. Estamos hablando del sistema. Ahí está muy interesante, que no tenemos que olvidar que nosotros estamos atravesando un momento de posverdad, ¿sí? Donde hay un vaciamiento total y completo del significado de las cosas. Ya nada tiene una historia, ni una genealogía, ni una razón de ser, ni una razón material de ser, ¿sí? El materialismo como que desaparece en estos tiempos que vivimos. Entonces todo significa cualquier cosa que uno quiera que signifique, Y así nos pasa sobre todo con las palabras. Las palabras fueron completamente robadas de nuestro feminismo. Claro. Yo lo comenté el otro día, ya de por sí. De por sí el feminismo ya significa cualquier cosa para cada persona. Exacto, sí. Cada uno tiene una definición de feminismo. Y así también pasa con otras cosas. Por ejemplo, el empoderamiento es está completamente minado de miles de significados que nada tienen que ver con real poder. Porque ninguna de nuestras... ninguna de estas muchachas que está haciendo fotos y videos logró finalizar con la ablación de los clítoris, por ejemplo. Ninguna logró finalizar con los femicidios. Ninguna logró obtener reales derechos frente a los que tienen los varones. Entonces, a efectos materiales no hay cambios realmente empoderantes. Podrá ser todo un palabrerío y unas ideas hermosas, pero la verdad que a efectos prácticos no existe. Sí, y esto de pensar que cuando vos mencionaste lo del deseo, nos acercamos un poco ahí al deseo de quién, digo, ¿no? Porque cualquier acción que le cause a un hombre una erección, por ejemplo, no es un empoderamiento femenino. Porque muchos tipos de industrias como el porno, la música, el cine han reforzado y han creado un ideal de mujer a la que tal vez todas deberíamos aspirar, ¿no? Un ideal que se moldea 100% de la comodidad y el placer masculino. Entonces, a ellos les excita seguirnos viendo como ellos quieren. Y eso ahora ha evolucionado con esta idea que nos venden para que las mujeres nos sintamos incluso empoderadas por eso. Y ellos gocen de la comodidad que tanto deseaban. O sea, es bastante, ¿no? Para analizar ¿desde dónde sí, hablamos? Antes, antes había una imposición muy clara respecto de lo que las mujeres teníamos que hacer y lo que no podíamos hacer. Ahora es al revés, ahora hay como una especie de lavado mental en el que nos dicen que nosotras deseamos hacer todas esas cosas y no deseamos hacer otras. Es como si ahora eligiéramos nosotras mismas nuestra opresión, que es la misma opresión de siempre, al fin y al cabo. Tal cual. Pero el problema no somos nosotras. El problema es la manera en que el patriarcado ha logrado tergiversar las decisiones de las mujeres y hacerlas sentir libres y revolucionarias. Y cómo hace ingresar su mensaje todas partes. De hecho, hablando esto del deseo, el patriarcado de por sí es contradicción. Hay como juega con estas cuestiones del sí y del no. Y como que no existen otras cosas, ¿no? Y en el deseo pasa lo mismo. Hay una contradicción en el deseo. Las chicas necesitan hipersexualizarse, hiperexponerse de manera agresiva ya. Sí. Y de pronto no quieren ser vistas como un pedazo de carne, porque ninguna de ellas quiere ser vista como un pedazo de carne o como un objeto de consumo, al fin y al cabo. Quieren caminar libres por la calle, quieren caminar con respeto por la calle, quieren que las tomen con respeto en un trabajo y no por su apariencia. Pero por otro lado, está esta contradicción de que piensan que empoderarse es lucir cada vez más sexy, es lo más sexy que se pueda, lo más deshumanizada que se pueda. Entonces, sí. Qué difícil. Es difícil. Incluso el problema, digo, es tan de raíz, tan sistémico. Mujeres por ahí han encontrado una alternativa y una oportunidad para generar sus ingresos, como decíamos hace un ratito. Y esto de hacerles creer que así se van a sentir empoderadas. Pero, como mencionábamos también, nosotras a esas mujeres no las juzgamos. Porque, al igual que nosotras, en un determinado momento o en todo momento, somos víctimas de este sistema, ¿no? Opresor que nos somete de mil y una manera. O sea, digo esto de no juzgar a las mujeres que lo hacen, sino el método, el sistema. No, claramente. También pienso que hay otro problema, que es el de no querer ver. Yo sé que es doloroso ver, es muy doloroso ver. Sí. Pero, por ejemplo, yo sé que depilándome no voy a... No es algo bueno. Primero porque gasto energía, tiempo, es una ocupación mental que me abarca mucho tiempo, pensar en exponerme, ir a la playa o ir a la pileta de una amiga y tener vello corporal. Es cansador pensar en qué tan depilada estás para hacer ciertas cosas, ¿no? Sí. Entonces, yo sé que, por ejemplo, en una época no podía dejar de hacerlo, aunque yo ya sabía que no era, no estaba creando un impacto positivo en otras mujeres, estaba también ayudando a alimentar cierta cultura. De todas formas, no podía dejar de hacerlo y en ningún momento se me ocurriría defenderlo como empoderante. Bueno, mi cuerpo, mi decisión, yo hago lo que quiero con mi cuerpo. No, al menos voy a tener mínimamente, no voy a ser tan hipócrita de decir que eso no hace daño a otras mujeres y que no impacta en la sociedad, porque lo que yo hago sí importa. Entonces, acá veo también esta confusión. Yo creo que es miedo igual, no tanto hipocresía, pero la cuestión de encontrar esta manera de tener validación y además dinero, haciendo estas cosas, y además militarlo como empoderante. Sí. Eso me parece doblemente peligroso, porque si de última vos no podés dejar de hacerlo, o no tenés la fuerza para salir de ahí, yo lo entiendo. Sí, o sí. No tenés la fuerza para dejar de subir fotos completamente desnuda en Instagram, lo entiendo. Entiendo de dónde viene eso. Pero al mismo tiempo, decir que eso es empoderante y que ahí está la libertad y que vas a militar eso. Sí. Ahí me parece un peligro. Claro, porque justamente cuando una se pregunta, bueno, pero ¿para quién realmente me depilo? ¿Para quién me tomo fotos desnudas? ¿Para quién me visto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? Bueno, la respuesta es para el patriarcado, amiga. Esto es así. Sí. Esto es así. Y bueno, y se juzga ahí el problema de raíz. Porque para que las mujeres se dejen de someter a todo este conjunto, ¿no?, de presión social, acompañado de la crisis económica, como mencionábamos hace un rato. Exactamente, y no olvides, Mari, que OnlyFans es solo lo que se ve, es como el resultado de algo, no es la causa o la o el problema en sí. Claro, es como OnlyFans es en lo que decantó todo esto que se vino gestando en los últimos años de naturalizar tanto a las chicas semidesnudas en las redes. Sí. Porque una... incluso, mirá lo que te voy a decir. El otro día veía una publicación que hizo mi universidad, ¿no?, en Instagram. Y un profesor hablaba sobre cuestiones de energía renovable y todo esto. Entonces, muchas alumnas y alumnos publicaban en la publicación, comentaban, aplaudían y daban felicitaciones por la exposición del profe. Y en una veo que una chica que pone grande profe, y cuando veo a la chica, tenía la foto de perfil, su trasero en primer plano, en tanga. Entonces yo pienso, su cuenta era privada, ¿no? Pero todos estábamos viendo su trasero. Claro. Entonces yo pienso, ¿cómo el profesor y la universidad y tus compañeros van a estar viendo que Clarita o Pilarcito, que estudia esa carrera y que es alumna suya, tiene esa foto de perfil? O sea, y la naturalización a la que llegamos, que en ningún momento a esa chica le hizo ruido como para decir, che, yo no puedo comentar esta publicación con esta foto de perfil. Realmente. Ahí estamos, ¿no? Esto de capitalizar los cuerpos, ¿no?, dejándolos para el consumo masculino. Y así el patriarcado puede seguir operando tranquilamente sin ningún problema. Exactamente. Y cuando hablamos de que lo personal es político y de que queremos realizar un cambio... Bueno, yo estoy en esa línea y creo que es así, que debemos aprender a cuestionar absolutamente todo, Lucero, como lo estás haciendo Mari. Vos. Exacto, Mari. Y yo voy a decirte algo como para que no nos quedemos tan pesimistas. Sí, dale. Yo a veces pienso en todo lo que es la industria y todo lo que son las mafias a nivel mundial y que es un monstruo gigante, ¿no? Sí. Entonces yo a veces me siento como abrumada. Sí. Pero al mismo tiempo, en ciencias ambientales se piensa de esta manera. Está este dicho que dice, think local, act global, ¿no? Como pensá local y actúa global. Ajá. Entonces ellos hablan de hacer desde lo más pequeño y cercano a uno y que eso va a tener una repercusión a nivel global. Entonces creo que sería una linda manera de adoptar eso. Es más o menos en lo que yo pienso cuando pienso, no voy a subir una foto maquillada. O me voy a poner un buzo en vez de estar en esta musculosa tan apretada y chiquita antes de subir una foto. Y cosas así, ¿entendés? Entonces pienso que desde mi pequeño espacio puedo hacer esas pequeñas cositas que por ahí las van a ver un par de personas, no muchas, pero va a crear un cambio, van a saber que existe eso también. Claro. Entonces, nada, eso como que me da un poco de confort en saber que estoy haciendo algo y lo que puedo a estas alturas con lo que tengo. Que a veces nos parece muy poco, ¿no es cierto? Lo que podemos aportar desde cada una, desde nuestro lugar, pero bueno. Exactamente, pero ¿sabes lo grandioso que fue la primera vez hace 5 años cuando vi a una chica con pelos en las piernas en el tren? Ajá, bien. Fue maravilloso para mí. Nunca había visto una chica tan cerca a mí y tan despreocupada por sus pelos en las piernas. Genial. Fue increíble. Sí, sí, es cierto. No, todavía nos llama la atención esto. Viste, estamos en una situación así. Bueno, yo, como siempre decía al principio, seguimos siendo las víctimas de todas las opresiones, y desde cada lugar, cada una le hace la resistencia al sistema, ¿no? De alguna manera, como pueda, como podemos, y aportando lo que podemos. Pero bueno, me encanta esto de poder reflexionar y de poder cuestionar todo esto, que es, en resumidas cuentas, lo que hacemos, creo que diariamente, en toda nuestra cotidianeidad, por lo menos las que somos. Y que ya es un montón encima. Sí, ya lo creo. Miles de años, no. No, porque el otro día también hablaba una compañera sobre aquella pornografía de los años 70, ¿no? Y digo, bueno, hoy, 2021, hay otro tipo de pornografía, ¿no? Que desgraciadamente, como vos bien lo mencionabas al inicio, al alcance de todas las niñas y los niños hoy en día. Y eso sí tiene que preocuparnos, y mucho. Definitivamente. Así que, bueno, Lucero, ha sido un gusto compartir, favor, estas reflexiones, que por ahí, qué sé yo, las reafirmamos. Nos quedamos con algo de cada una, pero sabemos que seguimos en esa línea de la interpelación, ¿no? Y de nuestro verdadero empoderamiento, que no pasa por lo que veníamos conversando recién, sin duda alguna. Exactamente. Lucero, muchísimas gracias por estos minutos en tu tiempo, mujer. Por a aquí, ustedes, de Santa chicas. Rosa, La Pampa y Toay, te damos un saludo afectuoso y amoroso. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Lucero Vega, compañera activista, feminista, abolicionista del sistema prostituyente. Ella es de Buenos Aires, es estudiante universitaria, es ecologista, y con ella compartíamos algunas reflexiones relacionadas sobre todo con la nueva pornografía, se podrá decir así. Me espanta. Música, Nina, por favor.